Vamos a continuar en esta clase desarrollando el tema de la vida y las obras de Santo Tomás de Aquino. Tal como dijimos en la clase anterior, en el año 1259 termina lo que se conoce como el primer magisterio parisino, es decir, la primera estancia de Santo Tomás en la Universidad de París. Y tal como dijimos en la clase anterior, desde el punto de vista de sus obras, esta estancia parisina culmina con el inicio de la redacción de la obra Summa contra Gentiles. En realidad, esta obra, la Summa contra Gentiles, concebida en cuatro libros, va a ser continuada y terminada en estancias posteriores, como veremos enseguida. En el final de la estancia parisina, Santo Tomás escribe los primeros 50 capítulos del libro 1. A partir del año 1260 hasta el año 1265, comienza un nuevo periodo en la vida de Santo Tomás, donde lo vemos moverse en distintos lugares. Sobre esto, los distintos biógrafos tienen diversas opiniones, pero lo que se considera hoy como comprobado es que inmediatamente después de terminar su estancia en París, hacia fines del año 1259, Santo Tomás vuelve a Nápoles, ciudad de Nápoles. Allí tiene una breve estancia y luego va a la ciudad italiana de Orvieto. Hacia el año 1261-1262 lo encontramos enseñando en Orvieto. En esta ciudad de Orvieto, pequeña ciudad medieval de Orvieto, Santo Tomás escribe una serie de obras importantes. Por empezar, continúa con la redacción de la Suma contra Gentiles, de la cual después vamos a dar una breve referencia. Pero también inicia la redacción de una obra no menos importante, que es un comentario de los cuatro evangelios con textos extraídos de los escritos de los padres griegos y latinos. Estos comentarios de los cuatro evangelios, que no son comentarios de Santo Tomás, sino Santo Tomás lo que hace es compilar armónicamente y orgánicamente textos de los padres griegos y latinos sobre los cuatro evangelios, se conoce con el nombre de Catena Aurea, la cadena de oro, Catena Aurea. Y esta Catena Aurea comienza a ser redactada por Santo Tomás precisamente en esta estancia en Orvieto. También aquí Santo Tomás escribe otra obra importante que se conoce como Contra Errores Graecorum, es decir, contra los errores de los griegos, donde hace Santo Tomás una serie de comentarios exegéticos de los padres griegos. Y esta estancia en Orvieto también tiene en su haber otra obra de Santo Tomás, que es una obra poética litúrgica, que es El oficio de Corpus Christi, que son una serie de himnos que Santo Tomás escribe para el oficio de las obras de la festividad de Corpus. Pueden verse entonces la variedad de temas que Santo Tomás aborda. Por un lado, la contra gentiles, por otro lado, una obra de rigurosa exégesis del pensamiento griego, de acuerdo con algunos autores, la exégesis bíblica en la Catena Aurea y la liturgia. Es decir, esto ya nos va mostrando ese Santo Tomás tan vasto, tan extenso e intenso en su obra. Conviene acá detenernos, era brevemente, en esta obra importante que es Las Contragentiles. La Suma Contragentiles es la primera gran suma teológica que Santo Tomás redacta, que, como dijimos, comienza en 1259, al final de la estancia parisina, y después va a terminar de redactar en la estancia posterior en Orvieto. Esta obra tiene un cometido fundamental, y es defender la fe. Decíamos en la clase anterior que ya en aquel discurso inaugural en la Universidad de París, cuando Santo Tomás accede al cargo de magíster y sacra patria, él había definido la misión del doctor cristiano no solo como el expositor, sino también como el defensor de la verdad católica. La Suma Contragentiles es la concreción de este segundo aspecto de la misión del doctor cristiano. Es la defensa de la fe. La fe debe ser defendida. Entonces, ¿cómo defendemos la fe? Depende, dice Santo Tomás, del adversario. Tenemos que buscar aquello que tenemos en común con el adversario para disputar acerca de la fe. Si se trata, dice Santo Tomás, de los judíos, tenemos con ello toda la Sagrada Escritura contenida en el Viejo Testamento. Y hay un punto común, una base común, con la cual poder disputar con los judíos. Si se trata de los herejes, dice, tenemos en común la Sagrada Escritura. Bueno, ahí tenemos una base. Pero si se trata de los infieles, de los gentiles, no tenemos con ellos la posibilidad de apelar a la autoridad de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que apelar? ¿Qué es lo que tenemos en común? La razón natural. Las raciones naturales. Entonces vamos a disputar con los gentiles sobre la base de aquello común que tenemos, la razón natural. Por eso que los tres primeros libros de la Suma contra Gentiles son una exposición de la verdad católica sobre el fundamento de la razón natural. El último, el cuarto libro, va a ser un análisis de las verdades católicas que exceden a la razón natural. Ese es el cometido y el contenido de esta obra fundamental que es la Suma contra Gentiles. Siguiendo con este periodo, en el año 1265, Santo Tomás pasa de Orvieto a Roma. Ahí en Roma se establece lo que se conoce como un estudio. No era una universidad propiamente, no tenía el nivel que tenía la Universidad de París. Era más bien un estudio circunscrito a los frailes dominicanos, a los frailes dominicos. Era un estudio conventual, digamos. Y ahí Santo Tomás establece este estudio y comienza una tarea docente importante en orden a la formación de sus hermanos religiosos, es decir, de los frailes dominicos. Y es por eso que este periodo de Roma, posterior a la estancia en Orvieto, tiene como obra central la concepción y el inicio de la redacción de la obra más conocida de Santo Tomás, que es la Suma de Teología. Suma Teología o Suma Teológica. Obra monumental que, como se sabe, dejó inconclusa. esa obra fundamental, la Suma de Teología, comienza a ser redactada precisamente en estos años. En estos años de estancia romana, posterior a la estancia en la ciudad de Orvieto. ¿Cómo concibe Santo Tomás esta Suma de Teología? En primer lugar, la concibe como un texto que venga a subsanar una necesidad docente. En el pequeño prólogo que antecede a la obra, Santo Tomás deja constancia de que el estudio de la teología estaba preñado de dificultades, toda vez que las cuestiones se multiplicaban indebidamente o no se planteaban adecuadamente o no tenían la claridad suficiente o carecían de la necesaria sistematización y organicidad. Santo Tomás detecta en la enseñanza de la teología de su época una serie de falencias y de dificultades y se propone subsanarlas. Y entonces concibe para ello esta gran obra que es la Suma de Teología. Obra en la que dice él, vamos a exponer los fundamentos de la verdad católica de una manera sistemática, concisa y breve. Y la concibe, la Suma de Teología, en tres partes. La primera parte es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios en sí mismo, Dios en su naturaleza, en su existencia, Dios uno y trino, Dios contemplado en el misterio trinitario, Dios creador. La creación del mundo angélico, la creación del mundo corpóreo, la creación del hombre. Entonces, toda la primera parte de la Suma de Teología desarrolla este gran tema de Dios, uno y trino y creado. Y van entonces estos constituyendo los temas de esta primera parte. ¿Cómo se cierra la Suma de Teología? Se cierra con la consideración de Dios como gobernador y legislador del mundo que Él ha creado. Después de pasar, digamos así, por la revisión de Dios en sí mismo, en su ser y en su naturaleza, en sus atributos divinos, Dios en la Santísima Trinidad, Dios creador, el hecho mismo de la creación de la criatura espiritual, la criatura angélica, la creación de las criaturas corpóreas y por último, la creación del hombre que reúne en sí los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo corpóreo. Debemos aclarar que hay una cuestión preliminar que integra esta primera parte, donde Santo Tomás establece los fundamentos científicos y epistemológicos de la Sagrada Teología. Está destinada a desarrollar el retorno de la criatura, espiritual, a Dios. Porque en la visión soberana que tiene Santo Tomás de la historia de la salvación, o de la historia sagrada, es Dios creador, del cual proceden las tres personas divinas, Dios en su procesión trinitaria, y después es el Dios creador, del cual procede todo lo creado. Pero la criatura que ha salido de Dios vuelve a Dios.